Resumen y recomendación del libro El camino menos transitado, por Scott Peck. Siempre hemos dicho que la forma más fácil de conseguir el éxito en lo que nos trazamos es a través de la autodisciplina. Pero de cierta manera es necesario entender que la autodisciplina también es sinónimo de sacrificios. Una vez decidimos emprender un nuevo proyecto o un nuevo rumbo en la vida, es necesario tener en mente que nuestros logros no llegan de manera fácil. La vida en sí misma no es fácil. Y no lo digo con el ánimo de ver la vida de manera pesimista, de ninguna manera. Lo digo con el ánimo de plantear que aquel que logra tener el hábito de la autodisciplina, no en todas las ocasiones encuentra satisfacción haciendo las cosas que tiene que hacer. Y sin embargo, a pesar de todas las frustraciones, continúa construyendo aquello con lo que sueña. Scott Peck nos dice que una vez entendemos y aceptamos que la vida es difícil, la vida no será difícil nunca más. Lo que él nos quiere decir aquí es que nunca vamos a encontrar una vida sin tropiezos y problemas, pero si aceptamos esta realidad y estamos dispuestos a tener autodisciplina, incluso en los momentos de mayor dificultad, podremos llevar una vida mejor. Muchas veces podemos ver historias de superación tales como un emprendedor que logró crear una exitosa empresa o el deportista que logró llegar a la élite, pero lo que nunca vemos son los momentos de frustración, tristeza y sacrificio por los cuales han tenido que pasar para lograrlo. Esto es para tenerlo presente. Si trabajas en un proyecto o tienes en mente convertirte en el mejor deportista o en el empresario más exitoso, no es cuestión de solo decir, voy a tomar acciones y voy a disfrutar cada una de las actividades que tenga que hacer. Es necesario entender que también tendrás que pasar por los mismos obstáculos, ya que estos son inherentes a la vida. Recuerda que los caminos más difíciles son aquellos que muy pocas personas están dispuestas a tomar, pero son estos los que te brindan la mayor satisfacción. El autor nos dice que el combustible más importante para adquirir autodisciplina es el amor, en especial el que nos tenemos a nosotros mismos. Solo si nos amamos lo suficiente será posible tener la voluntad de trabajar en nuestro propio crecimiento, tanto emocional como espiritual. Y es a partir de allí que podremos brindar amor a las demás personas. Si es tu pareja, será tu deber velar por su crecimiento personal. Si son tus hijos, será tu deber acompañarlos en su desarrollo y entender que ellos no pueden ser la continuación de la vida que tú has tenido, ya que ellos deben tener la capacidad de tomar las decisiones más importantes de sus vidas. Otra idea que considero importante mencionar es la siguiente. Afronta los problemas, ya que estos no desaparecerán si los evadimos. Toma cartas en el asunto ahora. Seguramente tienes un problema con algún aspecto de tu vida, pero no has querido afrontarlo. Está en nosotros tener la disciplina necesaria para realizar todas las acciones requeridas para resolverlo. No te mientas a ti mismo ni a los demás. Aceptar el problema es el primer paso en pro de buscar una solución. Quizás sea el uso inadecuado de tiempo con personas que no aportan valor a tu vida, pero no has tenido el valor de reconocer que solo sigues sosteniendo esos vínculos por el miedo a estar solo. Debes tomar las riendas de tu destino y decidir por tus propios medios qué es lo más conveniente para ti. Por último, es importante resaltar que en el libro se describen varios casos de personas que han desarrollado muchos desórdenes mentales a causa de ciertas normas impuestas en la infancia por sus padres o por la sociedad. Dichas normas son las que nos dificultan muchas veces crecer en nuestra espiritualidad. Por ello nos propone indagar más allá de lo que se nos ha enseñado, liberarnos de ciertos dogmas que nos han sido impuestos y que no nos hemos puesto a observar detalladamente. Si estás interesado en libros y material sobre crecimiento espiritual, este es un libro que definitivamente debes leer. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Muchas gracias y hasta pronto.